Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Aquí en mi planeta de mentiras, gano en todo lo que juego. Nada que hablar, suena tonto volar.